8 de la mañana, 14 minutos en todo el país. El contacto es con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, arrancando una semana más, ¿eh? Una de las, la anteúltima de este 2010. El último empujón. Bueno, estamos compartiendo, no sé si escuchaste desde temprano, desde hace un rato, una entrevista que realizábamos el viernes con el ministro Florencio Randazzo. Digo porque después vamos a escuchar parte de lo que dijo en materia de los números económicos y macroeconómicos, Randazzo, que tienen que ver con la gestión del gobierno. Entre ellos, por ejemplo, el tema campo y el tema retenciones y las políticas agropecuarias y demás. Y los conflictos, los posibles conflictos y lo que se viene según en la visión del ministro del Interior. Te digo como para ir sumando algún detalle. Sí, vos sabés que me llevó a pensar un poco y más de una vez nosotros hemos dicho que sí es cierto, los números macro a la República Argentina le están dando bien. Y ahora estamos llegando hacia fin de año y época de balances y en muchos lados ya empieza a haber números finales y vamos a dar algunos si querés. Dale. Mira, todos los pronósticos coinciden que el año que viene la economía argentina va a seguir creciendo, si bien a un ritmo inferior a lo que va a ser el número del crecimiento del PBI en la República Argentina en el año 2010, que va a estar rondando el 8%. Sin embargo, todo hace suponer que los cuellos de botella podrían generar dolores de cabeza a los empresarios y al gobierno, ya que muchas industrias están trabajando al tope de su capacidad instalada y a su vez no tienen previsto realizar grandes inversiones para producir más. Según datos del INDEC que se conocieron esta semana, en noviembre las empresas estuvieron produciendo a un ritmo que les demandó utilizar en promedio el 83,4%, es decir, casi el 84% de su capacidad instalada, es decir, de su capacidad de producción, contra un 78% que hubo en el 2009. En su conjunto, repito, por supuesto que hay sectores que están trabajando al 100% y hay otros que están menos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que no se esperan grandes inversiones para el año que viene. Lo que está previsto son inversiones menores, inversiones de reposición, como para mantener el ritmo de producción, pero nadie está pensando en abrir una planta o en construir galpones. Claro. Esta falta de inversión puede afectar el crecimiento el año que viene y ese puede afectar, nos estamos refiriendo que puede llegar a afectarlo en 1,5% aproximadamente, de ahí que los pronósticos de crecimiento para el año 2011 rondan el 5%. Entonces, si bien ese número es muy bueno, hay una lucecita amarilla que está ahí, que es decir, bueno, a ver muchachos, ¿cuándo nos ponemos la pila para poner plata, para invertir, para producir más? Si seguimos mirando algunos números de lo macro, es que en lo que va del año la actividad de la construcción va a cerrar con un número de crecimiento de no menos del 9%. ¿Sí? Se calcula que entre el 9 y el 10%. Es decir, la construcción va a haber crecido por encima del crecimiento del Producto Bruto Interno en la Argentina. De ahí que la construcción es uno de los sectores que está traccionando a full a esta economía argentina. Ahora, hay un dato adentro de lo que es la construcción que es muy, pero muy buen dato. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? Este año 2010, en contrapartida con el año 2009 y ni hablar con el 2008, son las obras privadas las que están empujando con más fuerza la construcción. Es decir, que a diferencia del 2008 y el 2009, ese número de aumento de la construcción está dado por lo privado y no por lo público. Ajá. ¿Ok? Uh-huh. Vamos a ver qué pasa en el año 2011, donde es un año electoral, donde seguramente el gobierno va a volcar un montón de dinero, vamos a llamarlo así, para inyectar plata a través de la obra pública, a ver si estos números por lo menos se equiparan. Es decir, que la perspectiva para la construcción en el año 2011 siguen siendo buenas, te diría que muy buenas. Y esto te lo estoy diciendo desde un punto de vista de un sector donde nosotros vivimos, que es un sector de La Barría, donde estamos muy vinculados con cerámicas, con cementeras, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que la construcción en el 2011 va a andar bien, eso significa que La Barría en el 2011 va a andar bien. Bien, bien. O sea, que estamos... El fin de semana se conocieron, a través de una publicación del municipio, imágenes del avance de la obra del enlace de la ruta 3 con 226. Bueno, ya casi la mitad de ese enlace pavimentado con hormigón, rumbo a culminarse esa obra soñada, pedida y reclamada por muchos años y estratégicamente importantísima para la ciudad, que solo daremos dimensión a los olavarrienses cuando esté construida y empecemos a recibir los beneficios de esa obra, ¿no? Se calcula que va a estar para mitad del año que viene. Uh-huh. Y vos sabés que la gran clave para todo lo que es el sector de la economía, vos sabés que mucho de la economía, vamos a llamarla así, la que tiene más que nada que ver con el agro, ¿sí?, la que tiene que ver más que nada con los cereales, la producción sale por los puertos de Bahía, los puertos de Necochea. Claro. La de Olavarría. Claro. Esa obra va a bajar el monto del flete en muy buena cantidad de plata, ¿eh? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acorta kilómetros. Claro. No estoy diciendo que el flete va a salir más barato, se va a pagar menos porque va a haber mucho menos kilómetros para recorrer. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, indirectamente, esa es más plata que queda en el bolsillo del productor que está mandando los cereales a puerto. Y aunque no parezca irrisorio, acorta en costo. ¿Por eso? En costo por el peaje. Ah, ni hablar también. ¿Eh? Sí, porque sí, no se paga peaje. Sí, sí. No, hoy para ir llevar al puerto de Necochea necesitas pagar peaje. No había contado el tema del peaje, por supuesto. No sé si incidirá mucho, pero bueno, es un costito. Es un costo más. Uh-huh. Y ya que estamos hablando de la construcción, vos sabés que en algún momento cuando nosotros decíamos que uno de los problemas que tenía la Argentina era el tema de la inflación y que acá en algún momento había que parar la pelota y la única forma de parar la pelota... Y esto lo decíamos allá, a mitad de año, ¿eh? Sí, sí. La única forma de parar la pelota era que en algún momento se junten tres partes, gobierno, empresarios y sindicatos, para, no te digo llegar a un pacto como el de Moncloa, pero bueno, algo por el estilo, decir, bueno, muchachos, paramos hasta acá. Claro. ¿Sí? Paremos la pelota. Hace un mes la presidenta Cristina Fernández lanzó lo que era un pacto social, un acuerdo social. De ese anuncio que hizo la presidenta hace un mes atrás, a hoy no había pasado nada. Ahora, ¿qué va a pasar hoy a la tarde? Más precisamente a las 19 horas. El acuerdo social tripartito entre empresas, trabajadores y el Estado, ¿sí?, va a dar el primer paso. Es decir, la presidenta hoy va a presidir la firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la industria de la construcción. Es decir, en un sector de la economía precisamente la que estamos hablando. Sí. En el sector que uno de los que más ha traccionado a la economía argentina y uno de los que tiene una perspectiva de seguir traccionando muchísimo. La firma va a ser en el Salón de la Mujer de la Casa de Gobierno y fíjate quiénes son los que van a estar. Va a estar la Cámara de la Construcción presidida por Enrique Wagner, ¿sí? Uh-huh. Va a estar gente de la UOCRA liderada por Martínez. Va a estar el Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, y el gobierno le va a otorgar vital importancia a este acto, porque también firmarán como adherentes otros tres presidentes de cámaras empresarias que conforman un grupo que es el grupo de los seis, como van a ser Héctor Méndez, que lo hará en nombre de la Unión Industrial, Jorge Brito por la Asociación de Bancos Argentinos y Adelmo Gavin por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Una vez firmado este acuerdo social tripartito, esta mesa, el primer tema que tendrán que abordar en esa mesa de diálogo será un acuerdo de precios y salarios precisamente para el año próximo. Aunque todavía no se sentaron a negociar, hemos logrado saber que ya existen conversaciones informales promovidas por el gobierno, promovidas por el Ejecutivo, y de esas conversaciones informales lo que se pudo pescar es que se estima que la pauta de aumento salarial va a ser de entre el 18 y el 20% y que los precios no deberían subir más del 15%. ¿Estamos? Sí. Entonces, y a su vez, la UOCRA en esas reuniones informales, vuelvo a decir, pidió una cláusula gatillo de actualización de haberes para el caso en que los precios suban por encima de ese 15% que es, se está medianamente acordando. Entonces, esto que va a pasar hoy a las 19, primero que no es un tema menor, ¿sí? Es decir, se da un puntapié muy, pero muy grande para el tema de empezar a controlar la inflación. Segundo, están jugadores y jugadores de peso en esa firma, y hay una persona que falta ahí, y también es una persona de peso la que falta, que no deja de ser una señal política, que es un tema que yo no me quiero meter, ¿sí? Pero fíjate que dijimos que este acuerdo tripartito se firma con el sector de la construcción. Claro. Y va a estar el presidente de la UOCRA, Gerardo Martínez. Uh-huh. ¿Dónde está la CGT? Con Hugo Moyano a la cabeza. ¿Qué decía, interna? Para mí una pequeña señal me parece que le están mandando al muchacho, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, siempre hubo una diferencia entre la UOCRA y el sindicato de camioneros. Sí, y es una señal que yo diría que más de la UOCRA y el sindicato de camioneros es una señal que viene del gobierno. Claro. Al señor Hugo Moyano, ¿eh? Claro. Diciéndole, nosotros también podemos hacer las cosas sin vos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo de hoy a las 19 no deja de ser un tema muy importante. Y si seguimos hablando, a ver, todo eso que nosotros hemos enunciado hasta acá tiene que ver mucho con lo macro, eso que vos hablaste con Randazzo hoy, que le tomaste algunas declaraciones, y el tema es cómo eso macro baja a nosotros, a nuestro bolsillo. Claro. La realidad es que la suba de los alimentos no solamente preocupa al mundo, y este problema es que también impacta en la República Argentina. Uh-huh. En la República Argentina se asienta sobre una base inflacionaria que supera el 20% anual. ¿Por qué suben los alimentos? El alza de los precios de los granos como consecuencia de una caída del dólar a nivel mundial tiene para el país un doble efecto. Por un lado genera alegría por la posibilidad de que ingresen más dólares por la exportación de los productos del campo y de la industria alimenticia. Entonces así los productores y los prestadores de servicios y el Estado se frotan las manos en los últimos días viendo esa escalada de precios que tuvo la soja, el maíz y el trigo. Unos, porque su producción tiene más chance de ser mejor pagada, mejor remunerada, y el otro porque ya sueña con acumular más reserva, con recaudar más por las retenciones a las exportaciones. En ese sector son todas sonrisas, se especula con que el gobierno, a pesar de la suba internacional de los granos, no se va a arriesgar a subir los derechos de exportación, es decir, las retenciones. En la otra vereda estará el derrame que puede tener sobre el mercado interno ese mayor precio internacional de los alimentos. Además de la suba de la carne, donde ya no quiero ya ni dar cifras de lo que ha subido la carne en este 2010, es un indicador de la falla de, podemos decir, una política oficial que durante este año no se preocupó mucho por lo que pasaba con la oferta, y hoy, ante una mayor demanda, asiste a esta suba de precio. Y ahí que ese acuerdo que empieza con la construcción va a tender a que los precios no sigan subiendo, especialmente en el sector alimentos. Entonces, así y por la acción del dólar anclado, mientras que la inflación de los alimentos ronda no menos del 37%, la de los bienes se ubica en torno al 12%, fíjate la diferencia. Claro. En un rubro inciden mucho, en el rubro alimento, inciden mucho el precio de la carne, y en el rubro de los servicios están incidiendo que las tarifas de luz, gas y transporte básicamente están congeladas. El gasto del Estado, el gasto público, ha crecido un 31%. La cantidad de moneda que circula en la República Argentina, es decir, la maquinita de emitir, ha crecido un 28%. Si a eso le sumás que en promedio los salarios han subido en el año un 26%, entonces, ¿es razonable esperar una inflación de un dígito? La respuesta es no. El gobierno incentivó el gasto público para reanimar la economía vía la expansión del consumo interno. Por otra parte, el Banco Central lleva comprado un montón de dólares de reserva, alrededor de 9.600 millones, para evitar que el precio del dólar caiga, y fortalecer su reserva, pero por cada dólar que compra, inyecta 4 pesos en el mercado, aumenta la circulación de moneda y le está brindando combustible al consumo. Así el gobierno evita que el dólar caiga, que se profundice en la situación del dólar barato y asume el costo de expandir la cantidad de moneda. En síntesis, las exportaciones crecen al 26% anual, entran más dólares y el central los transforma en pesos. Por otra parte, el gobierno expande el gasto público, establece aumentos del orden del 20% para jubilaciones, para asignaciones sociales, y de todo eso surgen claras condiciones para que crezca el consumo, que desde hace meses es un motor de la reactivación. Claramente, en los últimos años, la inversión ha crecido muy por debajo de lo necesario para pensar en un crecimiento en la Argentina que sea de tipo durable, ¿sí? No vemos un crecimiento durable si no hay inversión. Una señal de ese déficit se advierte en parte en el fuerte crecimiento de las importaciones, es decir, lo que le compramos afuera, que aumentaron o van a aumentar en este 2010 en un número que ronda el 46%. Un aumento de inversión, a su vez, requiere mucho más que condiciones económicas para concretarse. Para aumentar la producción serán necesarias definiciones políticas que hoy parecen difíciles de obtener en el corto plazo. La suba de los granos y la entrada de dólares por exportaciones y para comprar bonos del Estado argentino están tapando la incertidumbre sobre cómo dispondrá la presidenta el manejo del día a día en las cuestiones económicas claves. Parte de esa incertidumbre que rige a la economía se puede llegar a empezar a develar a partir de hoy a la tarde en ese acuerdo que nosotros dimos la noticia hace un rato. Gabriel, un mensaje de oyente, si te parece, para culminar. Decime. Dice el mensaje, hola, buen día, ¿se habla algo de algún crédito hipotecario? Preguntan. Se habla, todo lo que se está hablando hoy, se está hablando todo para marzo, abril del año que viene, poniéndole un poco de tinte electoral a los anuncios, ¿no? Claro. Tal es así que se habla de, una vez más, reflotar un plan de vivienda por parte del gobierno nacional. ¿Te acordás aquella vivienda de los planes federales? Sí, ahora sí, para los argentinos. Sí. Bueno, el gobierno nacional está en un brete ahora con el tema después de las ocupas en el parque indoamericano, que le prometió a Macri que por cada peso que ponga va a haber un peso de inversión del gobierno nacional. Exactamente. Digo en un brete porque ahora los gobernadores de provincia quieren lo mismo. Bueno, a ver, todo este tema de la ocupación de espacios, que es un tema que explotó hace 15 días, uh-huh, ha frenado en gran medida esto que yo estaba diciendo, ¿sí? Claro. El tema del plan de vivienda ya estaba prácticamente, yo te diría, en los detalles finitos para volver a salir, y todo esto lo paró directamente. Claro. Y con respecto a crédito hipotecario, se espera que a través del banco hipotecario, el año que viene se lancen líneas de créditos, vamos a llamarlo así, beneficiosas, o que sea de un acceso más fácil para la persona que lo que es hoy. ¿Mm? Ajá, bien, bien. Te digo, al oyente, hoy no hay nada. Bien, ¿mm? Bueno. Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles. Adiós. Un saludo grande. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música.